¿Cómo explicarle a tu novio que peinarse esos tres pelos en la frente no va a solucionar nada? Quiero que me seas honesto. ¿Qué es lo que más odias del fútbol? ¿Los jugadores que simulan, no? Esos que cuando apenas los tocan en el área se tiran a la piscina. Esos simuladores que quieren hacerte creer que tienen todo pero no tienen nada. Pues con ese peinado te pasa lo mismo. No tienes nada y quieres hacernos creer lo contrario. Y todo el mundo se da cuenta. Venga, hombre, deja ya de engañar a la afición con los tres pelitos del flequillo y empieza a jugar limpio, ¿vale? Si te lo explican con fútbol, lo entiendes. Líbero, la revista que a través del fútbol habla sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Revistalíbero.com.